Las damas en escena. Cine y teatro. Bien, seguimos acá en el aire en FM Patricios con las damas y los vagabundos y hoy tenemos columna de cine y teatro de la mano de Laura Brizuela, bueno, así que... Sí, vamos a hablar de un directorazo, no es director, es un directorazo, se llama Danny Boyle, es ahora muy reconocido mundialmente, ya en el mundo anglosajón ya lo era, pero en los últimos tiempos ha sido muy conocido por la película Slumdog Millionaire, si se acuerdan cuál es. Muy buena película, la que ganó el Oscar. Sí, la que ganó el Oscar y muchos Oscars se ganó. Bueno, les cuento un poco de este director. Nació el 20 de octubre de 1956 en Manchester, Inglaterra. Muy inglés, y ustedes tienen la posibilidad de escucharlo en YouTube, que hace declaraciones sobre todo de Slumdog Millionaire. Bueno, se van a dar cuenta que es un señor inglés. El acento. Sí, no solo por el acento, él, su forma, todo. Es director de cine y productor de Hijos de Inmigrantes Ingleses. Católicos, ¿no? Dirigió filmes de culto, como por ejemplo Shallow Grave de 1994, en la conocidísima Transpoiting, ¿se acuerdan? Sí, una imagen espectacular de esa, ¿se acuerdan? Es cuando el bebé se da vuelta, o sea, empieza a caminar por las paredes y la cabeza se le da vuelta. Sí, sí, está horrible. Bueno, esa es de 1996. Otra muy también reconocida es A Life Less Ordinary, de 1997. La Playa del 2000, que protagonizó Leonardo DiCaprio y que le valió un problema con su actor fetiche, que se terminó medio enojando porque le habían prometido el papel. De hecho, la idea fue de este actor que se llama Ewan McGregor. ¿Se acuerdan? Es hermosísimo. Hermoso, pero bueno, esa es opinión aparte. Danny Boyle le había prometido a Ewan ese papel, pero finalmente la productora quería a alguien más conocido, no sé qué, y lo pusieron a Leonardo DiCaprio. Cuando ya habían hecho todos los contratos, cuando ya tenían todo solucionado, él se entera, le dice a Ewan y Ewan se pone como loco. De hecho, hay rumores. Bueno, encima la prensa colaboró para... Uno dijo una cosa, otro dijo otra, no sé qué, nada más. Se terminaron peleando y hasta el día de hoy supuestamente se arreglaron, pero no han vuelto a trabajar juntos. Así que, bueno, no sé qué habrá pasado ahí. Igual, de todas formas, el primer reconocimiento hacia Boyle en el Reino Unido es por una serie de producciones en la televisión que incluían el Inspector Morse y Mr. Grovevergence, que, bueno, eran unas series bastante con el estilo de él, ¿no? Muy provocadoras, en donde lo que se pretendía era de alguna forma molestar al televidente. Que también lo hace después con sus películas, ¿no? Bueno, Slumdog Millionaire, que es esta historia en donde el protagonista es Jamal, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Jamal es un chico de la calle. Slumdog quiere decir perro de la calle, millonario. Entonces, bueno, que participa en este juego de quién quiere ser millonario y que responde todas las preguntas bien. Y al mismo tiempo te van mostrando cómo responde las preguntas, porque después lo acusan de fraude, no sé qué. La película muestra un poco la historia de la India, cómo se vive en la India, cuál es la situación social, económica, cómo los chicos sufren. Hay todo un... Bueno, además las imágenes, Danny Boyle juega mucho con las imágenes, pasa de paneos rápidos, con una música, la música es muy importante en todas sus películas, con una música que va también muy rápida, que habla de la violencia, así, y después de repente pasa a planos más tranquilos, en donde resalta el amor, el cariño, la ternura, y después se vuelven a temas sumamente violentos, como, bueno, la realidad de la India en sí. Hay una declaración que él hizo al el País de España, en donde dice que en ese filme se sintió virgen. Porque fue como un... Él siempre dice que las primeras películas son las mejores. Mucha gente disiente con esto, pero bueno. Y que en esta él se sintió como en su primera película. Ajá. Me sentí virgen. Bueno, de hecho después empieza a nombrar cosas de la India. Dice que todo allí es una locura, es una ciudad extrema en donde todo se mezcla. Los ricos con los pobres, los sabores, los olores, los momentos violentos, los románticos. Todo esto que les íbamos contando acerca, bueno, de lo que es la India en sí. La trayectoria de Boyle ante todo es heterogénea. Es decir, los temas más o menos son los mismos. Él pretende, como ya dije antes, provocar, que lo logra. Por lo menos personalmente creo que, bueno, las tres películas que más me acuerdo, que son, bueno, Transpointing, La Playa y la última, Slumdog, uno se va con una sensación, y mismo viendo la película te queda como, pasás de la alegría, sí, de la ternura, después querés llorar, después te da bronca, o sea, todo esto él lo va logrando. Bueno, como ya dije antes, en todas sus películas la música es fundamental. En esta última se destaca una canción de Mia que se llama Paper Planes, que es, ¿viste?, donde se escuchan los tiros. Sí. Es re loco. Yo creo que la pasamos algún día acá, sí, en Las Damas. Es una película muy, muy musical también. Que tiene que ver también con lo que es el cine hindú, ¿no? Sabemos que el cine hindú, bueno, es una industria muy, muy grande, casi tan grande como Hollywood. Claro, Bollywood, que se le dice, porque, bueno, la Meca está en Bombay, entonces se le dice Bollywood. Lo que él cuenta, que tiene que ver también con esto de cómo son los actores allá en la India, que están tan... todos más o menos hacen lo mismo y crecen cantando, bailando. Para ser actor allá tenés que cantar, bailar. No sé si han visto alguna vez alguna película de Bollywood. Es muy característico que en algún momento son más bien musicales y ponen, están en un drama terrible y la mina de repente se pone a cantar y el tipo se pone a bailar y a cantar, y esto es como muy común. Entonces a él le costó buscar un protagonista, el que después termina siendo el Jamal adulto, que no esté como contaminado, entre comillas, por todo ese cine. De hecho, su actor es londinense. Sí. Termina siendo londinense. Bueno... él cuenta de... sobre todo me enfoco en Slumdog, porque es lo que ahora lo termina de catapultar mundialmente a la fama, sobre todo después de tantos premios Oscars. Él cuenta, bueno, de cómo fue grabar eso, de cómo fue sus ideas, plantear sus ideas en el set. Y de hecho, tener como una línea y empezar a ver cómo el guión pudo ser retransmitido acá en esta película. La verdad... Danny Boyle es un directorazo que, si pueden, tienen que ver sus películas, porque ahí uno empieza a entender cuál es la temática, porque cada director tiene como una preocupación, sí, en un tema. La de él tiene que ver mucho con los vicios, con la violencia, con estas cosas también, de hacer un contraste con la vida misma, ¿no? De todo lo que nos pasa. Así que sí, un recomendado. Además, para mí lo que tiene es que, o sea, muestra a los personajes como muy humanos, ¿no? Casi todos los personajes de sus películas son realmente muy humanos y uno puede llegar a identificarse con cualquiera de ellos. Sí, sí. Ya lo digo de nuevo, Danny Boyle, un recomendado de Las Damas y los Vagabundos. Esa ha sido mi columna del día de hoy. Muy bien, Laura, gracias. Enero. vuelva a empezar. Bueno, seguimos, estamos escuchando recién a Leo García con su tema Mar, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Volvemos al tema de la semana, que es barcos. El tema del agua parece que no, el tema de... nos tocó este fin de semana. Claro. Y hablando de tema de barcos y tema del agua, hay un lugar que es mítico en el mundo, que se llama el Triángulo de las Bermudas. ¿Han escuchado hablar del Por supuesto, donde se pierde, hay muchos chistes con eso, donde no se pierde pasar. Todo. Los escritorios de algunas personas. Sí, en sí, sí. Bermudas sí. En mi las casa oficinas. A veces es el Triángulo de las Bermudas. Todo lo que desaparece uno lo tiende a situar en esa área. Triángulo de las Bermudas también se puede llamar Triángulo del Diablo y es un área que, bueno, obviamente tiene forma de triángulo y que tiene un 1,1 millón de kilómetros cuadrados, o sea, bastante grande, que está situada en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale. Es muy famoso porque ya desde muchísimos años atrás las naves que viajaban, digamos, de Europa para América pasaban por esta zona porque los vientos eran muy dominantes y pasaba la corriente del Golfo. Es un área donde el tiempo es muy inestable, por eso es que dicen que desapareció. Esa es la respuesta científica de que por qué desaparecen, ¿no? Porque tiene el tiempo muy inestable y muchos huracanes. Que pasan por el Mar Caribe, entonces hace que las embarcaciones se pierdan y desaparezcan sin dejar rastro, ¿no? Y además igualmente, ir a buscarlo debe ser medio complicado también. Y sí, pero dicen que pasan millones de barcos y no desaparecen, digamos. Hay algunos en particular que sí, 50 barcos más o menos en todo lo que... Es la historia. Sí, entonces, bueno, como que muchos los científicos dicen que no, digamos, que no pasa nada en el Triángulo de las Bermudas, mientras que por otro lado, otras personas, como por ejemplo el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, que en 1964 escribió un libro que se llamó Los verdaderos misterios del mar, él decía que él escribió esta nota diciendo que el Triángulo de las Bermudas era como mortal, ¿no? Sí. Después Charles Berlitz, que es un escritor neoyorquino de ciencia ficción, escribió El Triángulo de las Bermudas, y él retomó cosas del texto de Gaddis y recopiló los casos de las desapariciones, y es lo que nosotros conocemos como, que además fue llevado a películas, ¿no? De que desaparezcan embarcaciones. Y digamos, yo había dicho 50 naves, no, desaparecieron 70 naves y aviones también en el Océano Atlántico. 70 naves y varios aviones. Por ejemplo, el primero que se tiene data es de 1840, es un barco Rosary, se llamaba, que se dirigía a La Habana y fue hallado sin tripulación. Todo un misterio. ¿A dónde se lo llevaron los aliens? En 1872, el Mary Celeste, que es un barco que es bastante conocido, aparece en muchas películas de terror y también desapareció en 1872. En 1917, Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk. Tiene una carga de carbón y una tripulación de 21 pasajeros. No emitió ninguna señal de radio a pesar de que podía emitir señal. Me miran con cara de... Sí, ya. En 1925 se va a hundir un carguero estadounidense que desde la costa de Florida transmitió que el clima estaba en calma y no envió ninguna señal de auxilio. Es decir, como que los barcos no se dan cuenta de lo que pasa hasta que desaparecen, ¿no? O sea, no emiten señal de alarma ni de auxilio, es bastante extraño. Y el último que se tiene conocimiento es de 1999, que se va a hundir el carguero Génesis después de que zarpa del puerto de San Vicente, y la carga incluida 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó que tenía problemas con una bomba antes de perder contacto y nunca se encontró nada de semejante barco. O sea, imagínense. Como que se los chupa. Se los traga. Sí, terrible. Digamos que es un caso bastante particular. Después, una de las explicaciones lógicas que dan también es que dicen que hay hidratos de metano en esa zona. Esto más o menos como para terminar la idea. Dice que este triángulo tiene que ver con vastas zonas de hidratos de metano que tienen que ver sobre las placas continentales. En 1981, el United States Geological informó la aparición de estos hidratos en un área de Black Ridge. Estas erupciones periódicas de metano producen regiones de agua espumosa que podrían no dar sustento a los barcos y haría que los barcos se hundan. Experimentos en el laboratorio probaron que estas burbujas pueden hundir en barco, un barco a gran escala. Entonces esta es como la explicación científica, que habría campos de hidratos de metano que haría que los barcos se hundieran sin dejar rastro. Pero bueno, sigue siendo bastante dudosa, un misterio, y bueno... No. Y también todo el mito que se generó acerca Exacto, se generó todo un mito que, bueno, que es interesante también contar, ¿no? Es como que por más justificaciones lógicas que se le den, la mente de la persona va a estar siempre eso de que te chupa y nunca más se supo nada. Porque además si han desaparecido rastro, aviones también, o sea, claro, no solamente barcos, también aviones y desaparecen sin dejar rastros. Es muy raro, la verdad es que tendríamos que hacer un programa... Yo me imagino así como un cono así... Un agujero negro. ¿Cómo se llama? ¿Remolino? Como un remolino que se los va llevando, chau, listo. Sí, pero viste que no, ellos no emiten señal de auxilio, o sea, es muy raro, no sé, por ahí entran en otra... Bueno, hablando de misterios, encontramos un cuentito que nos pareció que estaba bueno contarles y tiene que ver con esto de misterio. Así que si les parece, se los voy a leer, es cortito. Bueno, dale. Se llama El misterio de los barcos perdidos y dice así. En cierta ocasión vi un barco fantasma. Tienen ustedes mi palabra de honor. Curiosamente, no lo viste en el mar, sino en tierra o desde ella. Fue hace 8 o 9 años. Era un día de temporal terrible, de levante en el estrecho de Gibraltar, y me encontraba sentado dentro de un coche en la costa de Tarifa, bajo la lluvia que caía casi horizontal, admirando el aspecto del mar, la espuma que el viento levantaba y el batir de las feroces olas en las rocas a mis pies. Y entonces... Al mirar hacia el horizonte gris, lo vi pasar a lo lejos, entre las turbonadas y rociones. Salí del coche a observarlo admirado, empapándome. Calculé que navegaba menos de una milla de la costa. Era un velero muy grande, de 3 palos, parecido a los clippers que todavía surcaban el mar a principios del siglo pasado. Se movía despacio de este a oeste, entre la lluvia y los espesos jirones de espuma, empujado por un viento de popa que aquel día rondaba el temporal duro con fuerza de 10 en la escala de Beaufort. Lo vi salir lentamente de un chubasco espeso y pude contemplarlo durante 2 o 3 minutos antes de que su esbelta silueta, tenaz, impávida, desapareciera tras una nube baja que se confundía con el oleaje y la lluvia. Y lo que me erizó la piel no fue que un velero antiguo navegara en tan extremas condiciones, sino el detalle inexplicable de que llevase sus velas desplegadas, tensas al viento, cuando ningún buque real, ningún barco tripulado por marinos de carne y hueso, por hombres vivos, podría soportar ese viento y esa mar con todo el trapo izado a la vez. Lo conté. 8 velas. 3 foques. Una cangreja, todo arriba. Por eso sé lo que vi. Y aquel barco era lo que era. Es un cuento de Arturo Pérez Reverte, que bueno, nos pareció que sí. Estaba... ¿Qué tiene que ver con el tema que tratamos hoy? La verdad que es bastante... Está bueno, ¿no? Como esto sí. De los barcos fantasmas. Sí, y sí. A mí me hace acordar a la película Piratas del Caribe, ¿se acuerdan? Sí. Que es como que los barcos pasaban, como después de cierta parte pasaban y ya no eran más personas. Ya sí. Era como todo fantasmas y me hizo acordar por el tema del Triángulo de las Bermudas. Como que desaparecía y chau. Temita si los hay. Ya venimos. Noticias del arte. Acá estamos con las noticias del arte. Camila, ¿qué nos traes para hoy? Tengo Festival de Matemática. El Mat Baire 09 se inaugura el jueves en el Centro Cultural Recoleta. El evento contó con conferencias de matemáticos, espectáculos y diversas actividades. Finaliza el 10 de mayo, o sea mañana, y va a estar abierto entre las 14 y las 22 horas. El objetivo de este festival es acercar esta disciplina de una forma distinta y entretenida, tanto a chicos como grandes, para toda la familia. Las actividades serán gratuitas, pero algunas salas tienen capacidad limitada, así que hay que reservar las entradas. Sí. Después tenemos El Principito en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está desde el 6 de mayo, todos los sábados y domingos a las 16:30, y las funciones para escuelas son los viernes. El Principito es un inmortal clásico de Antoine de Saint-Exupéry. Se estrenó el 6 de mayo y bueno, todavía no tiene fecha de finalización, ¿verdad? Sí. La versión teatral de Maricé Monteiro con dirección general y puesta en escena de Lía Chelín podría disfrutarse todos los sábados y domingos, como ya les decía, 16:30 horas, y funciones especiales para los colegios los viernes a las 11:30 y 15 horas. Las entradas tienen un valor de 10 pesos para el público en general y 6 pesos para las escuelas, y están a la venta con un mes de anticipación en la boletería del Planetario, que queda en Sarmiento y Figueroa Alcorta. La venta de las entradas es de martes a domingos de 9:30 hasta las 16 horas, sí. Y los fines de semana de 13:30 a 19 horas. Para más información, de todos modos, pueden llamar al 4771-9393 o consultar la página de internet, que es www.ue.gov.ar. Después tenemos teatro para chicos, Quinquela y los barcos. El Museo Eduardo Sibori presenta un espectáculo pensado para chicos y sus familias que conjuga teatro, música y multimedia para homenajear al gran pintor argentino Benito Quinquela Martín. Esto va a ser, como ya les decía, en el Museo Eduardo Sibori, en Avenida Infanta Isabel 555, frente al Puente del Rosedal, y va a estar los domingos de mayo y junio a las 15:30, entrada libre y gratuita. Y por último, Campeonato de Tango, la séptima edición del Campeonato de Baile de la Ciudad que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad, comenzó este jueves pasado por la tarde en la Milonga El Arranque. El certamen se disputa en las categorías de Tango Salón y Milonga, y este año se suma a la especialidad Vals. La inscripción es libre y gratuita, solamente hay que ir una hora antes del inicio de la competencia en cada sede con la presentación del documento de identidad. La pareja de baile debe estar integrada por aficionados de distinto sexo, mayores de 18 años, y que al menos uno de los integrantes sea nativo o acredite domicilio de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenísimo. Así que para todos los gustos, chicos, gente que le gusten los números, teatro. A mí lo que me copó de lo que dijiste fue el Principito en el Planetario. A mí también. Porque es la primera vez que se va a hacer este libro, esta obra, en teatro, o sea, con personas. Y en el Planetario. Sobre todo en el Planetario. Claro. Así que ahí estaremos. Para todos los gustos. Sí, yo quiero ir. A ver qué onda. Y no dijimos, pero hay muchos actores que son muy conocidos. Después ahí también los pueden averiguar. Roberto Carnaghi, Nicolás Pols, Raúl Labiem. Sí. Así que ahí pueden averiguar. Agenda cultural bastante variada. Bastante para variada. Para este mes de mayo. Dijimos lo de las entradas al teatro. Tenemos que sortear las entradas para el teatro, para ver Asilo, para que vuelvas, en el Teatro Puerta Roja, La Valle 3636, los domingos a las 19 horas. Vamos a hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de llamados, así que vamos a hacer. A ver, tenemos solamente dos entradas a la persona que le toque. Vamos a ver quién es el que se lleva las dos entradas. A ver. ¿Quién sos vos? Dale. ¿Quién sos? Digo, ¿quién? Bueno, a ver, acá tengo un papelito. Pablo de Villa del Parque. Pablo de Villa del Parque se lleva las dos entradas para Ciro, para que vuelvas. Bueno, ahora lo vamos a estar llamando. Lau, ¿estás bien? Estoy un se poco... Nos ahogó. Se nos ahogó. Me ahogué, llegué un poco más tarde, no me presentaron cuando llegué. O sea, bueno, perdón. Esto pasa en vivo esto y directo. Pasa, es bueno. El aire, es así, es la adrenalina, como veníamos hablando esta tarde. Pero bueno. Hablamos de barcos, un tema que la verdad da para... Naufragios, misterios. Da para varios programas, diría yo. Barcos fantasmas. Un cuentito. La licenciada Adriana Pisani. El arqueólogo Marcelo Beisel. Sí, salió un programa así entretenido. Bien, bien nutrido. Bueno, nos estamos yendo, lamentablemente. Ya nos vamos, nos quedan pocos minutos. Que nos vemos el próximo sábado a las 7, ¿no? No, el próximo sábado juega Huracán, no sé en qué horario nos va a tocar, calculo que a las 20. Ahí pero... Martín nos dice, no sé. Bueno, ya se estarán no pasando los adelantos para que nos puedan escuchar. Así es. Sí. Bueno, igual de todas formas, seguro nos vemos el sábado a la tarde, nochecita, acá en la 95.5. Le mandamos un beso muy especial que no dijimos a Guillermo Tomoyose, que está, es ahí nuestro webmaster, que hace todos los audios y todo. Si quieren, les recordamos el blog, es damasyvagabundos.wordpress.com, y si no, el mail, damasyvagabundos@gmail.com, ahí nos mandan mensajes, mail. Nos mandan mail, nos cuentan qué les pareció el programa. Todo lo que quieran. Y bueno, este audio también va a estar subido próximamente, en los próximos días, para que bueno, lo puedan escuchar o bueno, cualquier cosa. Bueno. Camila Ahumada, muchas gracias. Laura Resquiña, muchas gracias. De nada. Nos vemos. Un saludo para Martín Troncoso y a productora nuestra de lujo que tuvimos. Sí, tuvimos al principio, una productora. Señorita Ornella Vítola también acá ayudándonos. Manda saludos. Un saludo para ella. Y bueno, mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Chao. Mangal 95.5. Patricios. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo. Lotería, Quiniela, Loto, Quinis. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el hipódromo de...